de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 235 programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos reemite en el 88.5 de la FM granadina. Él, o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua... Gracias a Radio Encadenada o a Radio Topo, una desde Linares y la otra desde Zaragoza, que también nos reemiten. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba... O los que nos escucháis gracias al podcast, ese invento que hace que en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando te viene bien, puedas escuchar lo que tienes ahí enlatado, conservado, para ver si te dicen algo interesante. Ya otros pies en donde estuvo. Eso es lo que intentamos traerte en estos programas, temas que creemos que son interesantes y que es necesario escucharlos y estar al tanto de ellos. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Y en este caso os traemos un tema que al parecer ha salido algo en las noticias, pero no tanto como la importancia de lo que tiene. Como sabéis, en Tinduf, los campamentos de refugiados saharauis de lo que fue el Sáhara Occidental, esa provincia española que fue ocupada por Marruecos con el beneplácito de la corona y del gobierno de España. Y no se distinguía entre los otros. Y que ahora, últimamente, además, con el visto bueno del presidente de gobierno de turno, el gobierno más progresista de la historia ha decidido regalarle totalmente a Marruecos. ¿Cómo podía nadie? Pues las personas saharauis que fueron españoles en algún momento están en Tinduf, en el desierto, en la Hamada, y allí ha habido unas inundaciones que les han provocado serios problemas y que no sabemos si les provocarán serios problemas de salud, serios problemas de habitabilidad hoy, al día de hoy, y serios problemas de salud que posiblemente en el futuro, si no consiguen frenar todo lo que puede generar esas riadas y esas inundaciones. Madera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Así que hemos contactado con Raquel, una matrona que está allí en Dakhla, precisamente, y que ha vivido esas inundaciones y que está viendo las necesidades que hay. Ella nos contará cómo ve la situación y sus impresiones sobre cómo está la cosa, qué necesitarían y qué podemos hacer desde aquí para echarles una mano a esos que fueron nuestros compatriotas y que dejamos totalmente abandonados hace ya algo más de 50 años. Hemos quedado con Raquel Crespo Graciano. Muy buenas, Raquel. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Raquel es matrona de Córdoba y estás ahora mismo en Dakhla, ¿no? En el Sáhara. En el campamento de refugiados de Dakhla, que está en Argelia, en el desierto argelino. Sí, sí, entre los refugiados saharauis que... vamos haciendo un breve resumen, gracias a las políticas continuadas políticas de los gobiernos españoles, han ido quedándose abandonados y han tenido que buscarse la vida por sí mismos ahí en el desierto, tanto en Sáhara Occidental, donde era su territorio, como en el desierto argelino, donde viven desde hace desde el año 75, me parece que fue, o por ahí, ¿no? Sí. Bueno, en el 75 fue la ocupación militar marroquí de la mal llamada Marcha Verde, y de hecho el campamento donde estamos ahora fue creado para los heridos del campamento de Mudraiga dentro del territorio del Sahara Occidental, que fue bombardeado con fósforo blanco por el ejército, y fue ya, digamos, la puntilla para que todos los campamentos que estaban en la frontera pasaran a territorio argelino para estar más protegidos. Y este campamento, de hecho, se hizo a propósito un poco más lejos para proteger a personas que ya habían sido heridas o a familias de víctimas de los bombardeos. Sí, sí. O sea que eso, después de los continuados no actuación por parte de los gobiernos españoles, y a pesar de las promesas políticas, no nos vamos a centrar ahora en esto, pero que nos quede claro, las distintas promesas políticas de todos los líderes políticos españoles, de todos los partidos políticos, cuando llegan al poder se olvidan, con respecto al Sahara siempre ha sido el abandono, y realmente la sociedad... En este caso tú estás a través de una asociación de Sevilla, me dijiste. Sí, nosotras hablo de nosotras porque tenemos una pequeña asociación de matronas voluntarias y colaboramos en planificación y en ejecución de proyectos de la asociación, que es ONGD, de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla. Entonces, nosotras estábamos aquí, no hemos venido a propósito por las inundaciones, sino que veníamos para un proyecto íbamos a iniciar una nueva promoción de formación de matronas, y nos hemos encontrado la lluvia. Ya habéis encontrado la lluvia. Bien, pero bueno, tengamos claro eso, aunque la población española siempre ha tenido un especial cariño y siempre se ha apoyado toda la cuestión del pueblo saharaui, nuestros gobernantes han ido por otro lado. Y si no es por organizaciones como la que tú estás y el apoyo de esas pequeñas organizaciones, pues su situación sería peor de la que es normalmente. Pero además, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuándo empezó la lluvia? Porque ahí siempre pensamos en el desierto de Sahara como algo totalmente seco, que es cierto, pero ahí... ¿Tú tienes una idea de cuánto es el promedio de lo que llueve normalmente al año o algo así? Uf, el promedio de lo que llueve al año es poquísimo. O sea, lo habitual en este periodo es que no llueva absolutamente nada. De hecho, cuando ves el tiempo, es 0% de humedad. Entonces, lo habitual es venir y que se te seque los ojitos. Pero alrededor de cada 10 años, además es bastante cíclico, y aquí se vive también así este ciclo de cada 10 años. Las últimas inundaciones en Dakhla fueron en 2015. Ocurren lluvias muy fuertes, y no se trata solo de la lluvia, sino que el campamento está en una cuenca. Sí. En la cuenca de un río que normalmente no lleva nada de agua, pero que está rodeada de lo que serían colinas más altas. Entonces, cuando llueve lo suficiente, realmente las lluvias aquí han sido torrenciales, pero que no han sido, podían haber sido mucho peores. El problema ha sido que toda el agua acumulada en territorio más alto atraviesa el campamento. Sí, sí. Y la vulnerabilidad de las viviendas, que son la mayoría de adobe, y las que no lo son, no tienen cimientos, hace que hayan colapsado muchísimas y muchas familias se hayan quedado sin hogar. Claro, porque el suelo que hay es un suelo arenoso, no hay materias, no hay materiales, estáis, creo que esa zona, eso es lo de las jamadas, que se denomina las jamadas, donde están los campamentos, o sea, que es el infierno del desierto, es decir, el sitio donde Argelia facilitó a los saharauis que se quedaran, pero les permitió que se quedaran donde nadie quería ir, lo peor de lo peor. Territorio abandonado. Sí. Eso desgraciadamente estamos viendo que también ocurre, ¿no? Con otras zonas, ocurrió en Grecia, o sea, son zonas abandonadas y abandonadas, no pobladas, y suelen ser no pobladas por las situaciones climáticas y del territorio. Entonces es un sitio extraordinariamente hostil. Sí. Y desde entonces, Claro. desde el año 75, poco después, como dices, concretamente ese campamento, pues la población saharaui se encuentra ahí intentando sobrevivir. Si alguien puede hacer una construcción de algo tan sencillo como aquí, que se ve normalmente de bloques, es porque se han traído los bloques de vete tú a saber dónde, el transporte, etcétera, etcétera. O sea, cualquier construcción es un. Lo digo porque alguien que piensa, claro, como no has puesto cimientos, pues llueve y se te cae. Claro, no has puesto cimientos porque no hay los medios para ponerlos, quillo. Es que No, estamos. no, no, no hay, de hecho, no hay maquinaria, no, y además el suelo en varias de las zonas de Dakhla es rocoso. Sí, sí, Es sí. rocoso y el cemento es muy caro, es decir, es extraordinariamente complejo construir una estructura aquí que aguante este tipo de situaciones. Claro, y entonces, ahora, ¿qué día fue el que dices que ha caído esta tormenta, que ha llovido ahora con de esta forma tan Bueno, torrencial? ha estado lloviendo como 4 o 5 días. Perdona si no recuerdo, pero es verdad que aquí el paso del tiempo es distinto. Empezó a llover, pues te voy a decir, empezó a llover fuerte Sí. el viernes pasado. O sea, Sí. el viernes pasado, no, el anterior, que sería, pues el lunes fue 16, El 13. el 20, el 20. No, el 20. Ah, el El 20. 20 de septiembre Sí. fue cuando hubo la primera, porque el día anterior me parece que fue una lluvia, pero muy pequeña. Ya había pronóstico de lluvias fuertes y ya algunas familias, pero muy pocas, habían creado. De hecho, cuando nosotras llegamos, nos encontramos, nosotras vivimos en una zona relativamente alta de la wilaya, del campamento, encontramos jaimas montadas alrededor de la vivienda que nosotros utilizamos aquí. Sí. Entonces, algunas familias ya lo habían montado jaimas, pero todavía el 20 nadie se fue a vivir allí. Llovió durante un rato, durante el día, fuerte, pero después llovió flojito. Y ya fue el 21, 22 y ya el 22 y el 23, claro, y el 23. Sí. Cuando llovió mucho, mucho tiempo por la noche, que de hecho la población ha vivido la noche con muchísimo miedo. Ha llovido muy, muy fuerte y por la noche, por lo cual, pues poco a poco las familias, según como cada barriada estuviera más o menos afectada, tuvo que ir abandonando las casas hasta que el 21, no, 20, 21, 22, 23, para el 23 por la mañana, yo creo que buena parte de la población de toda Dakhla estaba en las dunas, estaba en las afueras de Dakhla, en zonas altas. Claro, porque además las jaimas donde se habita, si no están en la casa, no están hechas de un material impermeable. Claro, bueno, aguantan la lluvia, se mojan, no son exactamente impermeables, pero es una tela muy recia. El problema es que el agua entró dentro, llenando de Claro, lodo todo. claro. Entonces, ahora mismo hay muchas familias que esa jaima la han perdido. Es verdad que cuando hablamos de jaimas y decimos que la gente se fue con su jaima fuera, la jaima que han conservado es una jaima pequeña de viaje, donde Sí. han estado conviviendo muchísimos miembros de la familia juntos. No es lo habitual. Aquí en Dakhla todavía la mayoría de las familias tienen su propia jaima familiar, pero es una jaima grande, buena, de tela buena, que es muy cara, que cuesta mucho coser. Y muchas familias han quedado sin esa jaima en la que se puede vivir. La otra sería como una jaima, para que nos entendiéramos, como una tienda de campaña cuando nos vamos de camping nosotros. O sea, Sí, una sí, sí. jaima como de viaje, ¿no? Que te aguanta la que poder estar un fin de semana, 2 o 3 días, pero no es una jaima que ahora mismo les sirva para vivir. Entonces, esa jaima también, esas familias van a tener que hacerse con una jaima nueva, aparte de las construcciones de ladrillo. Aquí se utilizan los dos tipos de vivienda a la par y además así se gestiona los distintos, tanto el frío del invierno como el calor del verano. Se Sí. gestiona teniendo como dos habitáculos distintos que producen distinta sensación térmica según el clima. Porque ahí tú nos puedes decir el tema de las diferencias de temperaturas de tanto de invierno como de verano, más o menos por Pues, encima para que nos uf. situemos. Sí, bueno, pues he venido en verano, yo no he estado aquí. Yo he estado todo lo más en mayo. Mayo en Dakhla es julio en Córdoba. Sí. Para ponernos, o Mayo en Dakhla es sea, julio aquí en en mayo, Córdoba. Bien. No, literal, puede uno mayo, yo, situarse. mayo. Sí, exactamente. O sea, yo en mayo aquí me he puesto a 45 grados. Ya sigue subiendo, claro, llega junio, llega el mes 6 y sobre todo llega el mes 7 y entonces ellas me cuentan. Yo no he tenido la experiencia de pasar aquí un verano y espero no tenerla que tener nunca, pero claro, aquí llegan a temperaturas oficiales de 50 grados. Entonces ya la gestión de cómo vivir, cómo sobrevivir, pues ahí ya. Pues intentando estar mojadas, con toallas mojadas, o sea, mojándote el cuerpo continuamente, con barreños de agua, viviendo lo posible por la noche, en fin, es complicado. Y de ahí pasamos al invierno aquí, que el invierno aquí, yo diría que es como Córdoba. O sea, se ponen por la noche, pueden ponerse a 0 grados, 1, 2, 3 grados en los días más fríos, y durante el día, pues llega a 20 grados, bueno, 20 no, miento. Durante el día lo habitual es ponerse en picos, que lo mismo te puedes poner manga corta en enero, pero por la noche hace mucho frío. Y de hecho yo aquí he pasado mucho frío porque las viviendas no están acondicionadas. Sea, claro. Entonces, cuando hace frío, hace mucho frío. Y Claro. cuando hace calor, hace mucho calor. Claro, y tampoco hay leña con la que poder encender un No, no, no, fuego. leña, qué lástima, no. Bueno, y en esas circunstancias ha estado lloviendo estos días que me comentaba y ha derribado. ¿Tenéis una idea del porcentaje más o menos de viviendas que ha destruido y...? Pues porcentaje como tal, claro, esto es una diferencia de visión también. Quien está valorando la situación, que además es quien debe ser, es el gobierno argelino, digo argelino, el gobierno del Polisario, desde distintas facciones, pues tanto la Media Luna Roja Sanitaria es quien ha creado la Media Luna Roja Saharaui. Es quien ha creado un dispositivo sanitario de emergencia, que es donde nosotros nos hemos incluido. Y después también pues los distintos ministerios han creado dispositivos de emergencia y es quien realmente está valorando la situación. Nosotros convivimos actualmente bueno, hemos convivido con Protección Civil Argelina, que fueron los primeros que vinieron inmediatamente, trajeron un dispositivo de bomberos muy, muy potente. Y después ahora mismo sigue habiendo un dispositivo de ingenieros de Tinduf, de la provincia de Tinduf, Sí. de la provincia argelina en la que se encuentran los campamentos. Y como convivimos con ellos, pues toda la tarde nos van contando. Los campamentos se dividen en barriadas, entonces aquí tal como se explica la situación es por barriadas, la afectación de cada barriada. Entonces hay en concreto cuatro barriadas de siete muy, muy afectadas. Y muy, muy afectadas, pues significa pues que en un solo día, me acuerdo, volvieron los pobres muy impresionados porque se habían caído 24 casas en una sola barriada. Eso Sí, es sí. mucho porque aquí las casas son familiares, o sea, no es como nosotros que vivimos una pareja sola, sino que una casa da cobijo a mucha gente. Entonces, de hecho, ahora mismo estoy viendo pues un paisaje apocalíptico desde la puertita de la Jaima donde estoy, donde no sé decirte un porcentaje, pero por ejemplo en Argub, que es donde estamos nosotros, yo me atrevería a decir que al menos un 30% de las casas se han caído. Se han caído. Sí. Y eso en unas barriadas más, en otras menos, en unas zonas más, en otras menos, pero esos Exactamente. porcentajes. Y claro, entonces esos porcentajes de población ahora mismo se encuentran o teniéndose que refugiar en casas de otros familiares, de otras familias, masificando la situación en la que ya están, ¿no? Con esos pocos medios, Sí. o viviendo a la intemperie de noche y de día. Con lo cual, Bueno, y con eso. la intemperie aquí es distinta. Es que aquí todavía no se ha vivido como una situación cerrada, sino que Sí. estamos como en un proceso, porque ha habido pronóstico, no se sabe si a mitad de octubre van a volver las lluvias. Y después las casas van colapsando así como se van secando. Todavía hay mucha humedad, aunque ha hecho ya mucho calor estos últimos días. Entonces, realmente, o sea, no hay todavía una valoración definitiva porque la situación no es definitiva. Entonces, la gente, la mayoría de la población ya ha vuelto a sus casas o sobre todo cerca de sus casas para estar más cómodos. Durante el día se cobijan del calor dentro de los cuartos que tienen disponibles y por la Sí. noche salen de las casas, porque es verdad que la noche se ha asociado, ¿no? Como a la situación Sí. peor, salen de sus casas porque temen que se le caiga el techo, temen porque va a haber muchas casas que ahora mismo estén en pie que dejen de estarlo o que haya que derrumbar Sí, por peligro por de peligro derrumbe. de derrumbe Claro. improvisado, imprevisto. Claro, Imprevisto, claro. Por sí. ejemplo, aquí estamos con la matrona y estamos viendo desde fuera. Claro, yo es que solo sé de par, bueno, de partos. Yo sé de lo mío, pero no Sí, sé de sí. arquitectura. Ella nos señalaba su casa y es verdad que el edificio, si solo le haces una foto y lo ves, pues parece relativamente íntegro. Pero nos comenta que de todo el edificio, pues va a ser la cocina, que además, afortunadamente, y uno de los de las salas, que además ahí guardó las mantas, entonces ya tiene la suerte, o así lo ha valorado como suerte, de que tiene las mantas secas, de que no se le ha ensuciado todo de lodo, porque esa es Sí. otra. Ahora limpia mantas y prepara todo de cara a cuando se necesite. Pero bueno. Claro. Entonces, pero que yo como lo he entendido, buena parte de la casa la van a tener que echar abajo y volver a construirla. Sí. Además, sin los medios económicos en que se dispone desde aquí. Exactamente. Vale. Exactamente. En esa, un Exactamente. poco que nos situemos en las limitaciones en las que se está viviendo ahí. Entonces, Claro. claro, además, con estas lluvias torrenciales y hay peligro Sí. de tema de contaminación de acuíferos, de. Bueno, ha ocurrido, por ejemplo, que la gestión de residuos del campamento era pues llevar la basura a lo lejos Sí. y con la lluvia la basura ha venido cerca. Y Bien. entonces, pues la basura, por ejemplo, se ha acumulado en el principio de la wilaya y sí, la basura ha vuelto cerca. Entonces, ahora mismo no se considera, porque aquí la localización de Dajla también tiene sentido porque hay agua subterránea, porque es que esto Sí. era la cuenca de un río. Y es subterránea, pero está relativamente superficial, pero aún así está protegida de todo lo que son las aguas que se pueden mover por la lluvia. Sí. Lo que sí es que tenemos ahora mismo el campamento está lleno de basura, de la basura que ha traído el agua en los sitios donde se estaba acumulando antes, que es una manera también puede ser un momento para reflexionar sobre la gestión de la basura del campamento. Sí. Pero claro, ha venido, entonces está todo si cabía ya, pues está la basura antigua, pues todos los desechos, sobre todo mucho plástico, como en todas partes, muchísimo plástico, pues por todas partes. Sí, pero que claro, eso no sabemos si podrá contaminar la agua de donde se bebe y los problemas que pueda generar de enfermedades. Bueno, claro, sobre todo los pozos, la gente que dependa de pozos superficiales. Sí es verdad que aquí hay mucha agua abajo, entonces ahí la mayoría del agua que se bebe es muy profunda y no se espera que se Que se contamine. El contamine. problema higiénico principal ha sido la convivencia en jaimas pequeñas de muchos miembros de la familia, lo cual ha creado pues un aumento de las diarreas y las infecciones respiratorias, sobre todo en niños pequeños, muy llamativa, claro, de estar todos metidos en el mismo sitio durante días enteros y después en cuanto a la diarrea, la falta de al no tener poder disponer de electricidad, ha hecho mucho calor estos días, entonces eso ha provocado varios focos de diarrea importantes. Sí. Porque, ¿y los pozos que hay, qué método se tiene para sacar el agua ahí? ¿O es muy diverso? Pues es muy diverso, hombre, porque también la cultura, la población saharaui tiene muchísimo conocimiento ancestral sobre cómo encontrar agua Sí. y cómo hacer pozos. Entonces no son pozos como los que tenemos allí, ¿no? La imagen del pozo con el cubito Sí. y la manivela. Pero sí sigue habiendo personas que se dedican a encontrar, o sea, que se dedican, que tienen la capacidad de encontrar agua. Sí. Y pueden hacer pozos pequeños, sobre todo eso se dedica para el ganado. Para el ganado trashumante, pues hay personas pues que tienen la capacidad de ir por el desierto encontrando agua, Sí, cual a sí, mí sí. me parece mágico, pero son conocimientos de esta población. Y después hay una zona, una bomba grande de extracción de agua de la balsa de agua profunda debajo de Dajla. Y el agua, pues por camiones cisterna se va repartiendo. Pues hoy, por ejemplo, lo que pasa es que se va repartiendo, claro, de cómo se puede. Hoy, por ejemplo, nosotras pues nos hemos levantado y no teníamos agua en Sí, nuestro sí. domicilio, y a lo largo del día pues se espera que repongan de nuevo los contenedores de agua que con los que nuestra vivienda se abastece. Claro, aquí no hay nada parecido a tuberías, ni sino que son todos pues contenedores de agua de mayor o menor calidad. Cada familia tiene contenedores de agua y las va llenando. Sí, Y sí. cuando se gastan, pues tienen que reponer esa agua. Sí. Pues ha habido daños personales, ¿sabéis de si ha habido muertos o por suerte eso no hay, eso se ha podido descartar? Pues el otro día hubo una muerte que la comunidad relaciona con las inundaciones, que es un señor mayor que, bueno, no era tan mayor. Yo he entendido entre 50 y 60 años, hipertenso, que pues tras las obras de su casa ha intentado, pues estaban echando abajo un muro, que comió, se fue a descansar y pues, se ve que le dio un infarto a la criatura. Sí. Entonces, sí, es un fallecimiento que se ha sentido mucho, ha sonado mucho en toda la muralla y se considera como conclusiones de estas inundaciones. Y después hubo un accidente el otro día de un muchacho que cayó a una balsa de agua poco profunda y hizo un traumatismo craneoencefálico que yo conozca. Sí. Afortunadamente, las aguas, sobre todo lo que ha destruido son bienes materiales. Sí. Bueno, por Pero, suerte. claro. Y Claro, claro, lo que sí, pero claro, sí. la estructura sanitaria, al debilitarla, pues claro, también va a esto como en todas las zonas, ¿no? Nosotros vivimos la debilitación del sistema sanitario con el COVID y todo lo que eso conllevó para un montón de procesos crónicos, pues sí es verdad que ahora se está empezando a volver a poder aportar una asistencia, sobre todo a enfermedades crónicas y medio parecida a la anterior, pero hay personas que han quedado, pues claro, que no han tenido acceso a su medicación, no han tenido acceso a sus cositas estos días. Entonces eso también conllevará pues problemas. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Out of the shore, over Zaya Hatta, out of the shore, over Zaya Hatta. ¿Hay alguna cosa, un poco de lo que hemos hablado hasta ahora, que te gustaría, que crees que a lo mejor yo desde aquí no soy capaz de situarme en cuáles son las necesidades, pero que tú estás viendo desde ahí, que sí podría ser interesante trasladar a nuestros oyentes? Ay, pues bueno, esto es una reflexión personal. Necesidades es volver al Sahara, es acabar con la ocupación. Aquí no se puede vivir. La actitud española de traer donativos a los campamentos sigue siendo eso. Es una actitud para limpiar conciencias, pero aquí no se puede vivir. Esta vulnerabilidad, porque ahora ha llovido, pero si no es la lluvia, es un siroco, si no es una hambruna. Por lo pronto, esa es la principal necesidad. Y después también nosotros allí vivimos, allí me refiero en España, vivimos en la prisa de qué necesitan, qué puedo hacer ahora, qué necesitan. Las familias han quedado sin nada. Van a necesitar mucho. Van a necesitar poder comprar buenos materiales, van a necesitar contratar muchas familias a personas que les ayuden en la construcción. No todo el mundo tiene familiares o hijos que puedan construir la nueva casa. Eso va a necesitar tiempo. Y nosotros es que nos olvidamos rápido de la miseria ajena. Entonces, ahora sí es verdad que noticias, yo sí he visto en Europa Press un par de noticias. Lo que pasa es que es verdad que hay tanta desgracia en el mundo. Hoy me levantaba, ¿no? He visto las inundaciones en Nepal. Entonces, no nos da para que la pena nos dure mucho. Y esto es un trabajo a largo plazo. Yo ya pude vivir tras las inundaciones del 2015, pues tardaron años en volver a construir y volver a que Dakhla estuviera de nuevo, pues digamos, parecida antes de las inundaciones. Entonces, todas las donaciones que estén bien dirigidas, que ese dinero no se pierda, que esté bien dirigido, acercarse, eso tiene que estar coordinado por las asociaciones y las ONGs españolas que trabajan habitualmente en campamentos, porque esas ONGs y esas asociaciones se relacionan directamente con las delegaciones saharauis en España, o acercarse, si alguien se siente, acercarse directamente a la delegación autonómica pues que le corresponda, ¿no? Para preguntar, porque por supuesto va a haber muchísimas necesidades, pero esto no es de un ya y ahora ya, sino que necesitamos esperar, ver qué familias son más vulnerables y por supuesto, hacerlo a través del gobierno saharaui. Hacerlo a través, esto de las donaciones privadas, de ahora traigo, eso crea muchísimo desorden y desigualdad también. Entonces es importante en estas situaciones, porque siempre todo tiene luces y sombras, hacer las cosas de manera ordenada y a través de los cauces de la contraparte que tiene la autoridad para hacerlo, que en este caso es el gobierno de la RAS, que son los que conocen y los que pueden dirigir de una manera más lógica todos los recursos. Y en cuanto a recursos, pues aquí yo entiendo que aquí empieza muy, muy, muy importante, figuras de ingenieros, aparejadores, arquitectos, eso es lo que más se va a necesitar con muchísima diferencia, seguramente. Pero que si a lo más que hay que tener conciencia de una cosa. España era la potencia dominante colonizadora del Sáhara y la responsable, según Naciones Unidas, de que la población saharaui esté allí, no Marruecos, que lo ocupó y que se lo dejamos que lo ocupara. Y que si la población española nos plantáramos ante la Moncloa a decir se acabó, España, que es la responsable, interviene para que la población saharaui vuelva a su territorio y se acabó seguir dándole pábulo a que el gobierno de Marruecos va poniendo zancadillas a la selección, al censo, al posible, incluso ahora lo último que hizo Pedro Sánchez, que fue reconocer el derecho del gobierno saharaui del gobierno marroquí sobre el Sáhara Occidental, que quizás, como tú has dicho, lo que hace falta es que vuelvan, y para que vuelvan, España, tanta gente que habla de España, España, España, esa España de la que a muchos se dan un golpe de pecho, es la responsable de que ese entuerto que se hizo mal con Juan Carlos siendo príncipe, se enderece ya de una vez por todas. No sé si yo me estoy metiendo, claro, y diciendo lo que no debe ser. No sé tú lo que piensas, que está ahí, que ha ido varias veces. Hombre, yo pienso que ser también conscientes de que España incumple resoluciones de la ONU desde hace décadas. Porque ahora, ¿no?, como que lo lejano se ve muy claro. Vemos resoluciones de la ONU en cuanto, por ejemplo, Gaza, ¿no? Es sí, algo sí, tan sangrante, tan evidente, yo creo, pienso, para buena parte de la población. ¿Y por qué esas resoluciones no se cumplen y la ONU no sirve para nada? Bueno, España, en su torticera relación con Marruecos, porque Marruecos no solo es Marruecos, Marruecos es Estados Unidos. Claro. Es decir, esto estamos hablando de grandes bloques geopolíticos que estamos ahora mismo en un momento también de mayor tensión y de poblaciones que se quedan atrapadas en esas fronteras, en ese juego geopolítico, y que son masacradas. Y que son masacradas en un juego de poder en el que todos participamos, pasiva o activamente. Pero, por ejemplo, España, el hecho de la omisión de la información sobre la población saharaui, la imagen negativa que hemos permitido que tenga el Polisario, incluso la permisividad ante llamar al Polisario prácticamente terroristas, sí, sí. Y hablar de y no hablar claramente del Sahara Occidental como un territorio ocupado ilegalmente, pero es que es oficialmente un territorio ocupado ilegalmente. El hecho de que se reconozca por su facción geopolítica no lo legaliza, sino que lo que hace es que le está quitando respeto a la ONU como organismo, bueno, la ONU si le queda, ¿no? Sí, pero sí, como organismo diplomático para evitar de nuevo grandes conflictos, que es por lo que nació la ONU, para evitar una tercera guerra mundial. Ya estamos viendo que seguramente va a ser un fracaso, ¿no? Sí, ese principal objetivo. Pero estamos hablando, hay películas, y nos gusta ver películas sobre poblaciones que quedan atrapadas por el poder, porque todo esto es dinero y poder. Todo esto es territorio y dinero. No hay nada atrás. Sí. No hay nada cultural. Marruecos ha creado una historia en la que en un momento tuvo historia y tuvo patrimonio en el Sahara. Todo esto es por dinero. Y de hecho, España sigue teniendo esa relación y sigue sacando fósforo y seguimos con pesca en las costas del Sahara Occidental. O sea, España sigue explotando a día de hoy los recursos del Sahara Occidental, pero explotándolos bien explotados. Los tenemos repartidos entre Marruecos y nosotros. Y todo esto es por dinero. Y por dinero están estas criaturas aquí, y claro, por dinero están en un sitio donde no se puede vivir y son vulnerables pues a unas lluvias, y son vulnerables al frío, al calor, y es mucho dolor y es mucha miseria. Y España, por supuesto, es no solo es responsable, es la responsable. Es la responsable. Porque, claro, porque muchas veces pensamos en el Sáhara Occidental y pensamos que en el fondo, el Sáhara es un desierto, pensamos que en el fondo casi que a la población saharaui, independientemente de cuál sea su opinión, que yo supongo que todo el mundo le gustaría estar en su casa, muchas veces cuando la gente emigra es porque en su casa no está cómodo, si no, no se iría, eso va a caer de cajón. Aparte que le gustaría estar en su territorio, en Sahara Occidental, en los campamentos de refugiados, es que Sahara Occidental tiene mucha riqueza. No es como la zona donde ellos están ahí en Tindú, en la Hamada, que es donde no se habitaba antes, no había nadie viviendo porque no se puede vivir. Por eso están en las condiciones en las que están hoy en día los campamentos refugiados saharauis. Es que ahí la subsistencia es dificilísima. Por eso los humanos normalmente no vivían ahí. La zona del Sahara tiene mucha riqueza, de fosfatos que se están exportando por parte de Marruecos y por empresas estadounidenses, etcétera, etcétera. La costa saharaui tiene uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, y que se lo están sacando nuestros pescadores españoles pagando licencia a Marruecos, para sacarlo de ahí, cuando si los pescadores españoles tuvieran que sacarlo, si tuvieran que pagarle a alguien, sería al pueblo saharaui, no al gobierno de Marruecos, etcétera. Sí. Entonces, que somos los principales. Que lo vivimos como un desplazamiento forzado. Esto no solo es un desplazamiento. O sea, además no fue una población que emigró, fue una población que tuvo que huir de sus casas porque los mataban. No solo fue un desplazamiento forzado, es que es un robo a día de hoy. Es un robo diario de todo lo que era suyo, de todo lo que era su territorio. Y nosotros hacemos, porque claro, esas licencias son más baratas porque que somos españoles, en fin. Que a día de hoy España sigue aprovechándose de la miseria de este pueblo, haciendo mucho dinero con esa miseria. Que no somos para nada gente que está ahí, que miramos, hay pobrecitos. No, España se enriquece y yo creo que de ahí también la causa de que cualquier partido político, cuando llega al poder, de pronto se olvida de todo lo que dijo, pero que hay mucho dinero en juego y que todo esto es dinero. Entre medias mucho discurso, porque todo esto es dinero y poder, poder y dinero y un sitio estratégico. En el norte de África, que no es ninguna tontería. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¿Estás escuchando? Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pues Raquel, y hemos estado hablando de ese abandono por parte de las autoridades, pero la cooperación oficial española con el Sáhara, ¿cómo está? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué vas y vienes y intervienes ahí en tantas cosas? Sí, bueno, pues te cuento mi percepción personal, ¿vale? Sí, esto sí. Es personal. Nosotras, por una casualidad, tuvimos también la posibilidad de formar parte de la reunión de las ONGs sanitarias en terreno, que tienen técnicos en terreno de manera estable, el otro día en Rabuni, digamos en la capital administrativa de los campamentos. Y entonces todas esas ONGs que están aquí, muchas de ellas financiadas por medios españoles, por la agencia española o por agencias autonómicas, pues estaban hablando de cómo iban a mover sus medios propios para apoyar la situación de Dakhla. Sí. Yo, sinceramente, antes te he hablado de la cooperación argelina de protección civil que vino inmediatamente el día 23. De hecho, nos lo cruzamos por la carretera cuando todavía no se podía ni atravesar con un coche normal, no se podía atravesar ni salir de casa en Dakhla. Yo echo de menos el logo de la ECID en Dakhla. No, la Agencia Española de Cooperación tiene recursos, tiene medios para poner en terreno prácticamente casi inmediatamente multitud de situaciones. Nosotros estamos donando fármacos que traíamos para uso propio para que puedan utilizarlo en el hospital. No entiendo por qué en esta situación, bueno, no lo entiendo nunca cuando vengo aquí, esta carestía, pero en concreto que esta situación no haya sido capaz de movilizar medios extraordinarios e inmediatos por parte de la Agencia Española de Cooperación. Sí, sí. Yo no lo estoy entendiendo, no lo sé. Supongo lo mismo es una situación subjetiva, porque estoy viviendo aquí el drama y me importa y tengo una implicación personal desde hace muchos años, pero que sean las ONGs en terreno las que estén viendo cómo redistribuyen los propios medios que tienen para el año para apoyar más Dakhla, pero que no tengan medios extraordinarios ni financiación extraordinaria, o que yo conozca, o que directamente las agencias de cooperación con medios propios, si no se hayan trasladado, al menos hayan podido mandar medicamentos. Es que no hay medicamentos. Es que el otro día, pues para una embarazada con diarrea, fuimos nosotros, le dimos el suero oral, porque solo tenían suero intravenoso para ponerle, pero claro, los iones. En fin, es una situación, teniendo en cuenta que me quito el sombrero de la organización saharaui, cómo el Ministerio de Salud Pública ha organizado y han venido profesionales de otros campamentos donde ya hace mucha falta. Sí, y han venido, tenemos aquí y también un médico que trabaja actualmente en España, pero que es saharaui, que es internista, que vino el hombre en cuanto vio lo de las lluvias, cogió un vuelo y se vino para acá y está trabajando ahora mismo en el hospital y está viviendo de aquí 24 horas, pero sí echo en falta, pues no digo yo el equipo estar, pero al menos medicación, material, mantas para estas criaturas, hay medios, las ONGs están haciendo muy buen trabajo, pero medios extraordinarios para esta situación. Supongo que estarán esperando una valoración definitiva, no lo sé, pero hay capacidad para hacer partidas extraordinarias inmediatas. Sí, sí. Y yo no lo he percibido. O sea, que lo mismo resulta que sí. Yo aquí no veo el logo de la ECID. Ahí no ha llegado nada. Aquí no ha llegado. Porque cuando tú has comentado antes que Protección Civil Argelina llegó inmediatamente, ¿a qué distancia estáis de así del punto habitable con infraestructuras más cercano? Tinduf estará a dos horas y media. Sí, sí. El tema es que cuando vinieron, claro, ellos tardaron bastante más, porque cuando vinieron había partes de la carretera, claro, no podemos llamar la autovía, de la carretera cementada que hay, sí, que estaba inundada. Entonces se necesitaba vehículo 4x4 y 4x4 de verdad. Sí, sí. Para poder cruzar esa carretera. De hecho, lo intentaron, estuvieron 2 días para poder cruzar. Sí, sí. Tanto 4x4, tanto 4x4 que hay aquí, sí, sí, dando paseos por las ciudades, precisamente, bueno. y eso. Y sí. Bueno, pues quede ahí esa reflexión sobre qué pasa con la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que en una situación tan grave como la que están ahora mismo, pues ni se le está, ni por el momento ha dicho que estén preparando las maletas para ir ahí a echar una mano. Ni, ¿no?, se le espera. Ni se le espera. No... Y una cuestión también, lo que tú nos has comentado y que en otras ocasiones que hemos hablado con otras personas también nos han manifestado, la excelente organización de la autoridad saharaui para llevar lo que hay a donde hace falta, que eso también... Bueno, estos son los únicos campos de refugiados del mundo, que ojalá no tuvieran que serlo, pero son que están autogestionados en todos, sí, sus, sí, aspectos. Entonces, tanto es así que a veces tenemos la idea de campamentos como de ciudades, ¿no? Sí, porque, sí, realmente hay una estructura interna y no lo son, son campamentos de refugiados con todas sus miserias. Son desarrollar, sí, campamentos de refugiados, esto, la idea de convertirlo en ciudades funcionantes, no es ni siquiera ético. No, sí, me quiero. Sí, estos son campamentos de refugiados. Sí, es una situación que debe ser temporal y terminar lo antes posible, pero por la propia dignidad de todos, sí, sí, por un mundo más digno. Y en esta situación, el hecho de que durante estos años, que van cerca de 50 años, haya podido haber una convivencia pacífica, sí, y una, sí, estructura organizada, es algo que yo creo que a muchos de los que llegamos aquí, no puedo hablar de todos, pero muchos de los que hablamos de aquí nos impresiona que con tan pocos medios haya una población con una convivencia pacífica, saludable, sana, sin violencia, sí, sí. Y después una organización de los medios, de los pocos medios que hay, pero una organización de los medios bastante razonable y todo coordinado y con un liderazgo que no se pone en duda. Entonces todo eso pues es de quitarse el sombrero. De hecho, extrapolarlo, por ejemplo, a nuestro medio sería como imposible. Sí, sí, y que no se pone en duda, no porque haya una represión, sino porque se ve que está habiendo una buena gestión, sí, sí, sí, y todo el mundo ve que es la forma de sobrevivir todos juntos, ¿no? O sea que... Exacto. Pues, hombre, sí queremos comentar, porque claro, nuestros oyentes dirán, bueno, y todo ese, muchas veces, como en otras ocasiones, en este caso la entrevista que le estamos haciendo a Raquel es telefónica, como otras veces entrevistamos a otras personas también telefónicamente, normalmente la otra persona pues se va a una habitación donde está solo, donde no hay nadie, que no haya ruido de la vida, de la calle. Claro, tú ahí estás en una jaima conviviendo ahora mismo con una familia, no hay posibilidad de irse a otra, claro, habitación. Entonces, no, si nuestros oyentes escuchan de fondo a otras personas hablando, eso es porque es la vida que te rodea en este momento, porque no hay habitación a donde irse. Sí, de hecho estoy siendo ahora mismo extraordinariamente maleducada, porque estamos en la jaima de Masdruga, de una compañera, de una matrona saharaui a la que yo quiero muchísimo, y no había tenido la oportunidad de ver cómo estaba, ni cómo estaba su familia, ni cómo estaba su casa hasta el momento, y entonces aquí yo sabía que tenía buena cobertura, y estamos aquí... Sino que está, ocupándole. Claro, estamos en el único habitáculo que la pobre le queda ahora mismo a esta familia para vivir, porque la casa tiene riesgo de derrumbe. Entonces no pueden estar allí. Pues Raquel, muchas gracias por contarnos desde tu experiencia y lo que estás viviendo ahí. Lamentamos que el pueblo saharaui esté viviendo, como hemos dicho antes, por responsabilidad del Estado español, y que si además esto es una democracia y somos los ciudadanos los que eligen a nuestros políticos, tenemos que en cascada ser conscientes de nuestra responsabilidad como ciudadanos de que nuestros políticos tengan al pueblo saharaui abandonado como está, ¿no? Muchas gracias por habernos contado cómo es la situación. Esperamos desde Radio Almaina que con esta entrevista, esta colaboración, intentar sensibilizar y mover lo que esté en nuestra mano. Y esperamos que si volvemos a hablar contigo en el futuro, pueda ser de temas más agradables que estas lluvias torrenciales que están dejando peor, si cabe, al pueblo saharaui en estos momentos. Ay, y ojalá no llueva en octubre. Ojalá no llueva en octubre. Aquí sería llover sobre mojado. Aquí necesitamos que llueva y ahí se inunda. A lo mejor también tiene algo que ver el cambio climático que también tenemos abandonado. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Traslada nuestra disculpa a esa familia y a esa amiga tuya y explícale eso, que lo que estamos intentando con este programa, y salud y mucha suerte, compañera. Igualmente, mucha suerte y muchísimas gracias por vuestro interés. A vosotros y a vosotras. Bueno. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que esta información que os traemos de la dura situación que viven los refugiados saharauis en el Sáhara, en Tinduf, y la peor situación sobrevenida de estas inundaciones, os haga estar alerta como nosotros, para que si en algún momento podemos hacer algo para colaborar solidariamente con su bienestar, incluido presionar a nuestro gobierno para que les devuelva la titularidad de su territorio como tienen según Naciones Unidas, intentemos remar todo en esa dirección. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.